voy a hacer llorar. Yo sé que llorarás, yo sé que llorarás. Te voy a hacer llorar, te voy a hacer llorar. Yo sé que llorarás, yo sé que llorarás. Te voy a hacer llorar. Cuando tú me veas con otra, que yo la llevé del brazo, sentirás hecho pedazos tu orgullo y tu corazón. Te voy a hacer llorar, yo sé que llorarás, yo sé que llorarás. Te voy a hacer llorar, te voy a hacer llorar. Yo sé que llorarás, yo sé que llorarás. Te voy a hacer llorar. Y cuando llegue tu ocaso, en tus triunfos y fracasos, sabrás lo que fue mi amor. Te voy a hacer llorar, yo ¡ay! Sé que llorarás, yo sé que llorarás. Te voy a hacer llorar, te voy a hacer llorar. Yo sé que llorarás, yo sé que llorarás. Te voy a hacer llorar. Sin maldecirte y sin nada, pero te voy a hacer llorar.